las 6 en punto de la mañana, son las 5 de Canarias, ya estamos a viernes, es 24 de septiembre del año 21, hasta las 12 y media aquí estamos, en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero, son muchas, y en Más de Uno, contándoles cómo discurre la mañana. Dirige Carlos Alsina, dirección de sonido Fran Montes. Va a ser el de hoy un día de gota fría, la previsión es que en estas primeras horas las lluvias más intensas afecten sobre todo al centro de la península. Vamos a amanecer, o estamos amaneciendo ya, con tormentas y aguaceros pues en la provincia de Toledo, provincia de Ciudad Real, en el norte de Extremadura, en la provincia de Alicante. Por la tarde esperamos tormentas también y cantidad de agua en Madrid, en la provincia de Guadalajara, en Galicia. En fin, que viene el día como viene. Hay tres historias para empezar esta mañana. Tenemos a Puigdemont detenido en Cerdeña. Un juez italiano va a tener que decidir ahora si lo entrega a España para que sea juzgado, o como siempre, pues las veces anteriores, ya se acuerda usted cómo acabó esto, ¿no? El gobierno, que no se moja, solo emitió un comunicado a la una de la mañana para decir que Puigdemont tiene que cumplir con la justicia como cualquier otro ciudadano. El juez de Italia debe estar diciendo, lo entrego, lo juzgan, lo condenan y luego lo indultan. Y la tercera historia, que es la Dana, sigue haciendo de las suyas, con inundaciones y cientos de personas limpiando barro, y el volcán, que aunque vaya perdiendo espacio en los medios de comunicación, sobre todo con lo de Puigdemont hoy, pues también continúa. Ayer los reyes prometieron a todos los damnificados que naturalmente tendrán una nueva vivienda. Vamos a lo primero, que es lo de Puigdemont, la sorpresa de la noche de ayer, sorpresa para todos, empezando por el propio Puigdemont, que aterrizó en el aeropuerto de Alguer en Cerdeña, donde iba para reunirse con unos independentistas, que otra cosa sabe hacer, y se encontró con la sorpresa, que cara se le quedaría, de que los agentes de policía le dijeron, perdóneme, ¿nos acompaña usted un momentito? Que es que ha pitado aquí el sistema que dice que tiene usted una orden de captura, de detención y captura pendiente, ¿no? Una euroorden que está activa y que emitió en su día el Tribunal Supremo. Cara de sorpresa, imagino también la de Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo, que emitió esta euroorden y que no creo yo que esperase una novedad como esta en la noche de ayer. Bueno, y a partir de... Y en la Moncloa, imagínense, que han detenido a Puigdemont. ¿Y esto nos conviene o no? Bueno, ¿qué pasa a partir de este momento? ¿El señor Puigdemont dónde está? Pues detenido o retenido, como dicen otros, por la policía de Cerdeña en Italia. A las 9 de la mañana está previsto que se ha trasladado al Tribunal de Apelaciones de Sassari, o sea que es ahí donde la justicia de Italia tiene que ver cómo está el asunto. Y el asunto está bastante enredado, esa es la verdad, y por eso es imposible hacer un pronóstico de lo que va a suceder a lo largo de este día, de cuál será la decisión que tome el juez italiano. Por resumirlo mucho, mire, si el juez de Italia, la justicia italiana, esta vez sí, entrega a Puigdemont a la justicia española para que sea juzgado, pues el Tribunal Supremo cantará victoria y dirá, ven ustedes cómo tenía razón. Ahora, y bueno, el independentismo se enfurecerá y hará causa común, y en fin. Y Pere Aragonés y Junqueras fingirán que están afectadísimos, como están haciendo ya. Pero si el juez o la justicia italiana entiende que no ha lugar a entregar a Puigdemont, y entonces hay que ponerle en libertad, y entonces se va a predicar con los alcaldes sardos ahí en Cerdeña, y luego se vuelve al sofá de Waterloo tan ricamente, pues será otro motivo de... Bueno, el Tribunal Supremo quedará otra vez desairado, y el independentismo pues volverá a tener un argumento para decir si es que la justicia española no hace más que engañar, engañar, engañar. Y se mofará de la situación. O sea que las dos cosas pueden suceder en las próximas horas. Digo que el asunto está bastante enredado desde el punto de vista jurídico y así lo entiende también el Tribunal Supremo, porque en efecto nunca dejó de estar en vigor, es lo que dijo anoche el Tribunal, nunca dejó de estar en vigor esta orden de busca y captura, la euroorden, como usted prefiere llamarla, que es del 15 de octubre del año 2019. Es verdad que esa orden está en vigor, pero ante el Tribunal General de la Unión Europea, cuando en el mes de julio, ¿se acuerda usted?, se ventiló o se empezó a ventilar lo de la inmunidad de Puigdemont, porque esta es la novedad que diferencia este episodio de ahora con los anteriores, cuando lo detuvieron en Alemania, cuando se presentó ante un juzgado en Bélgica. La diferencia es que ahora Puigdemont es eurodiputado y que, por tanto, hay un debate todavía sin resolver sobre si el señor Puigdemont tiene o no tiene inmunidad parlamentaria. En este momento la tiene suspendida. Hubo una decisión en el mes de julio del Tribunal General de la Unión Europea que dijo, no atendemos la petición de Puigdemont para que deje de estar suspendida su inmunidad, o para decirlo de una manera que se entiende mejor. Permanece suspendida la inmunidad, luego no tiene inmunidad en este momento, pero tenemos todavía que seguir deliberando y en su momento tomaremos una decisión definitiva. Ante ese tribunal, y a esto se está agarrando la defensa del señor Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye, al que Puigdemont ayer debió decir, pero vamos a ver, no me habías dicho que esto no me podía pasar, pues me acaba de pasar, que me han detenido aquí unos policías. El abogado Boye lo que dice es, ante ese tribunal general, cuando se ventiló este asunto, el abogado del Estado español, es decir, el Estado español en representación de la justicia española, dijo que aunque la orden esté emitida y esté en vigor, no va a tener efecto hasta que el Tribunal General se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Y, por tanto, se ha comprometido el Estado español a que no va a ser detenido el señor Puigdemont, haga lo que haga, en ningún país de la Unión Europea, mientras el Tribunal General no emita una decisión definitiva y no esta, que es provisional. Y por eso Boye entiende que, al final, ellos van a ganar de nuevo el pulso y el Supremo lo va a volver a perder. Esto es una detención policial, una orden que de manera, yo creo que es fraudulenta con respecto a lo que es el derecho de la Unión, se ha mantenido en vigor a pesar de que el tribunal no podía mantenerla en vigor, y nosotros por eso estamos muy tranquilos y creo que la gente lo que tiene es que estar tranquila. Vamos a trabajar en esto serenamente. Serenamente. Dice que Puigdemont sigue trabajando y trabajando y trabajando. En el Tribunal Supremo lo que dicen es vamos a ver qué es lo que sucede. Si la orden está activa, pues está activa y esta es la consecuencia. Digo esto en el ámbito jurídico, donde hacer especulaciones a esta hora de la mañana podemos hacerlas todas, pero es que puede acabar pasando cualquier cosa. Los precedentes son los que son. Las veces anteriores en que Puigdemont o fue detenido en Alemania o se presentó ante el juzgado, los jueces de esos dos países, los de Alemania, acuérdese que dijeron, entregamos a Puigdemont, pero solo para que se le juzgue por malversación, no por rebelión, que era de lo que entonces estaba acusado. En Bélgica tampoco se produjo la decisión de entregarle. Bueno, es una nueva oportunidad para la justicia española, pero conocemos lo que pasó las veces anteriores. Bueno, así que a la expectativa, ¿eh? La mañana se presenta, pues, cargadita de suspense. Las reacciones que ya las ha habido, es la segunda historia de la mañana. Reacciones, primero, el independentismo. Hombre, los de Junts per Catalunya les han detenido al líder, claro, ¿qué van a decir? Pues que es indignante, que la justicia española siempre está en lo mismo, que al final se impondrá el criterio de que el Estado español es represor y no sé qué. Esquerra Republicana de Cataluña, socio de gobierno de Junts. El señor Aragonés y el señor Junqueras están locos por deshacerse de Puigdemont ya para siempre, pero claro, ante una situación como esta, pues se ven obligados a fingirse muy afectados por la situación. Dicho esto de Carles, estamos contigo. No, presidente, estamos contigo. Pero si nadie le tratáis ya de presidente, ni de exiliado, ni de nada de todo eso, ¿no? Presidente, estamos contigo, pero vamos, hasta ahí ha llegado la reacción de Esquerra Republicana. Concentraciones multitudinarias en las calles, pero no se han producido todavía, ¿no? Hay una convocatoria hoy, creo que de la Asamblea Nacional Catalana, para concentrarse ante la representación diplomática de Italia en Barcelona y protestar por la detención del señor Puigdemont en Cerdeña. Gobierno de España. Claro, el Gobierno de España está en plena negociación, bueno, diálogo con el gobierno, no, con la mitad del gobierno de Cataluña, ¿no? En la mesa esta camilla con Pere Aragonés. El gobierno de España viene diciendo, se ha iniciado ya una nueva etapa. Ya hemos aprendido las lecciones de lo de 2017. Dejamos atrás ya todo aquello. La judicialización de la política. Claro, venimos recordando, hay un problema en este hermoso relato que ha construido la Moncloa. Y es que la judicialización, lo que ellos llaman la judicialización del conflicto, está todavía por resolver o por terminar de. Es que no está cerrada la etapa anterior porque el señor Puigdemont, cabecilla máximo de la sedición del año 17, aún no ha sido juzgado. Y por tanto aún no ha podido ser castigado por el delito que cometió. Dices, ¿qué más da? Si lo condenan, luego lo indultarán. Bueno, sí, pero no se cierra una etapa hasta que no se ha cerrado del todo. Y esta está sin cerrar. Y no se abre una nueva etapa hasta que la anterior no se ha cerrado del todo. Y por tanto, en la Moncloa deben estar ahora pues haciendo el cálculo de daños. ¿Qué nos conviene más? Un Puigdemont detenido, entregado a España, podría salir Sánchez a decir, ya dije yo que lo traía, ¿eh? Ya dije yo en un debate de televisión que aunque no fuera cosa mía, lo traía. ¿Qué nos conviene más? ¿Que venga y que sea llevado ante un juez, prisión preventiva, el juicio, no sé qué? ¿O nos conviene más que se vuelva a Waterloo tranquilamente? A seguir enredando desde allí, maquinando contra la mesa de diálogo. Pues en esa deliberación deben de andar. Todo lo que ha dicho el gobierno de España, se lo he contado, es que este es un ciudadano que tiene que responder de sus actos ante la justicia. Y de ese discurso, digamos, que de momento no se apea. Y por lo demás, pues tenemos medio gobierno de España también, bueno, medio, un cuarto de gobierno, que son los de Podemos, que nunca han visto a Puigdemont como un delincuente. Bueno, le ven como un exiliado. y que están abogando porque regrese limpio de polvo y paja, ¿no? Para poder hacer política aquí. Ahí está la señora Belarra, la señora Díaz, el señor Garzón, Irene Montero, naturalmente, en fin, los de En Comú, de Ada Colau. Y luego nos queda pues la oposición. En la oposición ahí están el PP, Ciudadanos y Vox, diciendo que sí, que sí, que sí, que esta vez sí, que se lo traigan para España para que sea juzgado y castigado. En fin, opiniones muchas, pero hechos los que les he contado. Y la tercera historia, porque hay vida más allá de Puigdemont, aunque a lo largo de este día va a ser difícil recordarlo o que se note, pues tenemos fenómenos meteorológicos muy adversos, con la, fíjate, 137 litros por metro cuadrado en Santeñí, está en la isla de Mallorca. Pero es que hemos tenido 100 caídos en Zafra, 100 litros por metro cuadrado en Zafra, pero es que hemos tenido en Mérida, fíjate, la cantidad de agua caída en el día. Las inundaciones en Lepe, en Isla Cristina, en otros lugares de Huelva, la evacuación de colegios, la gota fría, ¿no?, que decíamos antes, de que se impusiera esta denominación de la Dana. Y el volcán, que naturalmente continúa, estaremos también en La Palma para contar cómo está el asunto, con las coladas de lava que siguen ahí avanzando muy, muy despacito, la que sigue, la que ha empezado a arrasar ya todo, que sigue avanzando muy despacio. Ya hemos contado que no está claro que pueda llegar hasta que llegue a alcanzar el mar, pero en todo caso el efecto destructivo sí es muy notable, ¿no? El gobierno canario está con la prioridad, que es encontrar alojamiento a las personas, a las familias que se han quedado sin vivienda, y los reyes ayer en primera persona asumieron ese compromiso. Hoy no es fácil dar consuelo, pero sí queremos con todo cariño dar esperanza. Esperanza en que paso a paso, con la ayuda de todos, van a poder reconstruir sus vidas. El rey Felipe, que después de estar hablando, él y la reina Letizia, con muchos de los damnificados en el cuartel del fuerte, el acuartelamiento del ejército, pues luego leyó este pequeño discurso, digamos, ante los periodistas. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Como titulan los periódicos de esta mañana, que se repiten bastante, el asunto de Puigdemont, dice el Confidencial, que Puigdemont confía en quedar libre gracias a la protección de la justicia europea. En el Español, que fue quien adelantó, por cierto, la noticia anoche, que el arresto ha ido a la guerra entre Junts y Esquerra y tensa la relación Aragonés y Pedro Sánchez. El Independiente dice que Italia podría entregar a Puigdemont, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya resuelto, el Tribunal General, la cuestión prejudicial. En el Diario, que la detención de Puigdemont está pendiente de cómo se interprete el fallo de la justicia europea sobre su inmunidad. El País, Italia detiene a Puigdemont. La Vanguardia, Italia detiene a Puigdemont al aterrizar en Cerdeña. En el periódico, Italia detiene a Puigdemont y abre la posibilidad de entregarlo. Dice el diario El Mundo, detenido Puigdemont en Cerdeña por orden del Tribunal Supremo. En el diario ABC, detenido en Cerdeña por orden del Supremo, el señor Puigdemont. Ya ve usted que los títulos pues son... Y en el diario La Razón, detenido Puigdemont en Cerdeña por la euroorden del Supremo, añade que el expresidente se había desplazado a la isla italiana para participar en un evento sobre el folclore catalán. Son las 6 y 12 minutos, una menos en Canarias. Buenos días, Elena Bueno. Muy buenos días. Y hoy celebramos el Día Internacional... Bueno, ¿celebramos o no? ¿El Día Internacional de qué? Este 24 de septiembre celebramos el Día del Cáncer de Tiroides. La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa y se encuentra en el cuello, justo debajo de la nuez y antes de la clavícula. Su función es producir hormonas tiroideas que controlan el ritmo de muchas actividades de nuestro cuerpo, por ejemplo, la velocidad a la que se queman calorías o lo rápido que late el corazón. El cáncer de tiroides afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres y la edad media de diagnóstico suele estar entre los 40 y los 50 años. Los pacientes no suelen presentar síntomas, de hecho, se suele diagnosticar en un chequeo rutinario o si el paciente nota de repente un bulto que sube y baja en su cuello al tragar. El número de casos ha ido en aumento en los últimos años, pero no la tasa de mortalidad, que de hecho ha descendido, y la mayoría de pacientes ahora mismo acaban curándose. Para informar y concienciar de la importancia de un diagnóstico precoz, se creó este día, y por eso nosotros hoy también celebramos el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Más de uno en Onda Cero. Sí, 6 y 14 minutos, 5 y 14 minutos en Canarias. Hay más noticias, como por ejemplo que pese a las optimistas previsiones de recuperación del gobierno, el PIB ha crecido solo un 1,1% en el segundo trimestre de este año. Ignacio Rodríguez Burgos. El cuadro macroeconómico y las previsiones del gobierno están en cuestión tras la revisión del PIB del segundo trimestre, que solo avanzó un 1,1%, casi 2 puntos menos de lo esperado por estadística. Una moderación en el consumo y en la inversión explican esta ralentización, mientras las horas trabajadas aumentan más del 5% respecto al trimestre anterior. El gobierno, que se queda de momento sin apoyos suficientes para sacar adelante la reforma de las pensiones. Caridad García. La primera fase de la reforma de las pensiones no tiene respaldo parlamentario suficiente. La semana que viene lo comprobaremos durante el primer debate sobre el proyecto de ley. Varios grupos ya anuncian reparos, entre ellos el Partido Popular, que acusa a Escrivá de esconder la esencia de esta norma, el mecanismo de equidad intergeneracional que debe garantizar la sostenibilidad del sistema y que, en consecuencia, aseguran fuentes populares, conllevará sí o sí un recorte en la pensión. Son ya el cuarto de la epidemia. La Agencia Europea del Medicamento ha comunicado que va a ser a principios de octubre cuando informes de si es necesario o no una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Belén Gómez del Pino. En pocos días tendremos la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento sobre si es necesaria una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para toda la población adulta mayor de 16 años. La EMA fija primeros de octubre como la fecha para tomar la decisión, que sería siempre con el compuesto de Pfizer, que es el único laboratorio que ha mostrado datos, y 6 meses después de la segunda dosis. De momento no se ha recibido solicitud de comercialización para la vacunación en niños, pero se espera en breve. Ya están en marcha las fiestas de la Mercè en Barcelona. La alcaldesa Ada Colau ha sido recibida con abucheos y con pitos. Onda Cero Barcelona, Alma Izquierdo. Decenas de personas han abucheado y pitado a Ada Colau en el inicio de las fiestas de la Mercè. Se han concentrado cerca de la plaza Sant Jaume, donde se encuentra el ayuntamiento, mientras se celebraba el pregón y el toc d'inici. Los manifestantes han llegado solo hasta los alrededores de la plaza, una plaza perimetrada y con un fuerte dispositivo policial para garantizar que se respetará el aforo de 600 personas. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. El Rastro en Madrid recupera la normalidad y va a reabrir todos sus puestos ya este domingo. Onda Cero Madrid, Marta Morueco. El Rastro por fin abre al 100% y respetando la huella original. Se mantienen las medidas de seguridad sanitaria, así con vigilancia policial que controlará la ubicación de los puestos y si son legales. También podrán actuar ante posibles aglomeraciones. Podrán instalar sus puestos a aquellos vendedores que se encuentren al corriente de pago de la tasa de ocupación de dominio público de 2019. Para facilitar la movilidad de la zona, todavía no podrá haber músicos de calle ni estarán operativas las terrazas de Cascón. En Italia, el gobierno ha aprobado medidas para abaratar la factura de la electricidad. Entre ellas, va a eliminar los cargos fijos. Corresponsal en Roma, Darío Menor. El aumento en el precio de la electricidad de hasta un 40% este trimestre obligó al gobierno italiano a aprobar ayer una bajada del IVA hasta el 5% y la puesta en marcha de bonus electricidad y gas para las familias con menos recursos, así como para las pequeñas empresas. Las medidas están contenidas en un nuevo decreto cuyo coste se estima en unos 3.000 millones de euros. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. La Comisión Europea propone imponer un único cargador válido para todos los teléfonos móviles, aunque cuenta con el rechazo del gigante tecnológico Apple. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. La Comisión Europea cree que si tuviéramos un solo conector USB de tipo C, en este caso, además de ahorrar dinero a los consumidores, conseguiríamos evitar 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año. Apple es el fabricante que más se opone a esta nueva legislación porque considera que se dañará la innovación, pero el Ejecutivo Comunitario lo niega y espera que en 2 o 3 años podamos cargar nuestros dispositivos sin pensar si es Apple o Android. Juan Diego Botto es Premio Nacional de Teatro Jorge Infer. El jurado le ha concedido este galardón por su profundo y permanente compromiso con la escena, así como su capacidad para llegar al gran público a través de un lenguaje claro y sencillo, pero cargado de poesía. Director, autor e intérprete, Botto debutó en el teatro en 1987 con Alessio, una obra de Ignacio García May producida por el Centro Dramático Nacional. En 2020 estrenó Una noche sin luna, espectáculo con el que sigue girando esta temporada y que le ha valido el Premio Nacional de Teatro. A las 6 y 19, 5 y 19 en Canarias, hablamos de la actualidad deportiva y del Barça, que no gana. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Barça sigue sin ganar y se aleja de los puestos punteros de la clasificación. Empate a cero anoche en Cádiz, en un partido en el que el equipo azulgrana jugó la última media hora con uno menos por una rigurosa expulsión a Frenkie de Jong. Al final del encuentro, Ronald Koeman, el entrenador cada día más discutido, también fue expulsado por protestar al árbitro. El Barcelona se queda con 9 puntos, a 7 ya del Real Madrid, aunque eso sí, con un partido menos. Anoche, el capitán Gerard Piqué, muy claro, no comparte el mensaje conformista de su entrenador. Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido y para intentar ganar las competiciones. A veces hay situaciones en las cuales tienes bajas. Bueno, pues hay que luchar con ellas. Y cuando yo dije es lo que hay, pues es porque tenemos que afrontar esto, esta situación. Pero yo en esas mismas declaraciones dije que al final de temporada vamos a competir por todo. En el resto de partidos que se jugaron ayer, la Real Sociedad ganó 2-3 en Granada, un Granada que se queda en puestos de descenso junto con el Alavés y el Getafe, y el Betis también ganó a domicilio 1-3 en Pamplona a Osasuna. Además, Javier Tebas, presidente de la Liga, confirmó que el primer clásico de la temporada, el primer Barça-Madrid, se jugará el domingo 24 de octubre a las 4:15 en el Camp Nou. Un Javier Tebas que no desaprovechó la oportunidad para volver a criticar la idea de la Superliga liderada por Florentino Pérez, según él, por ser incompatible con las ligas nacionales. Ahí están los números, y a mí que me los discuta el señor Pérez como presidente de la Superliga. A mí me viene mañana el señor Florentino Pérez, presidenta. Eso no es verdad. Yo le digo, ¿me garantiza usted los 20.000 millones? Entonces entremos en segundo escalón. Vamos a hablar. Si usted me garantiza que yo no voy a perder 20.000 millones, y usted me va a garantizar lo que vamos a perder en estos años, podemos sentar, empezaremos a hablar. Y esta tarde, a partir de las 7, partido de octavos de final del Mundial de Fútbol Sala, España se enfrenta a la República Checa. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. A las 6:21, hora menos en Canarias, buscamos ya en detalle la previsión del tiempo para este viernes y para el fin de semana. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Con lluvias comenzamos el fin de semana, las que tenemos hoy, viernes, y vamos a seguir teniendo en numerosas zonas de la península. La Dana sigue con nosotros. Está situada al oeste de la península, pero desde ahí afecta a muchas zonas, por ejemplo, la zona centro. Ha llovido con fuerza durante la madrugada en la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, como la provincia de Ávila, en zonas de Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real. En Andalucía hoy tenemos avisos en la Costa del Sol. Y en Valencia no podemos despistarnos porque a lo largo del día de hoy alguna tormenta fuerte también puede llegar. Tiempo más tranquilo en zonas del Cantábrico, aunque también en Galicia y Navarra se esperan fuertes precipitaciones. Y tiempo más tranquilo, ya sí, definitivamente en Huelva, donde esas fuertes lluvias torrenciales las tuvimos ayer y hoy no se van a repetir. Y en Canarias, las lluvias muy poquitas y la posibilidad de lluvia ácida muy reducida para tener cierta tranquilidad en ese otro elemento del volcán. Desde luego, con las explosiones, hay poca tranquilidad, que ha tenido mucha actividad de nuevo el volcán de La Palma durante esta madrugada. Gracias, Brasero. Nos vamos de ronda para repasar con las cabeceras regionales de Onda Cero otras noticias destacadas de este día. Comenzamos en Cantabria, Onda Cero, Santander, María Gómez. Desarticulada una banda experta en alunizajes que habían robado en varios estancos de la comunidad. También actuaron en una joyería de Salamanca, empotrando el coche y llevándose 70.000 euros. Utilizaban caretas de series televisivas para perpetrar los robos. Noticias de la Comunidad Valenciana, Onda Cero Valencia, Ramón Pérez. La Comunidad Valenciana ha registrado picos de hasta el 80% de ocupación en esta temporada turística de verano que está a punto de concluir. Es el balance que hace Turisme Comunidad Valenciana, desde donde destacan haber superado las previsiones iniciales, el empuje sobre todo del turismo nacional, y prevén que esta recuperación gradual del sector turístico continúe de cara a la próxima temporada de otoño-invierno. Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo. La reforma de la ley del juego ha iniciado su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad. El espíritu de la nueva norma, que sustituirá la actual que tiene 21 años, es reforzar el control de acceso a los salones de juego, prevenir la ludopatía e implantar restricciones para que no se puedan abrir nuevos locales de apuestas a 300 metros de los colegios e institutos. ¿Qué destacamos en el País Vasco? Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián. La cárcel de Zaballa en Álava será el escenario simbólico del traspaso de la gestión de las prisiones al País Vasco. La fecha efectiva será el próximo día 1 de octubre. Este mediodía los gobiernos central y vasco van a depositar un ramo de flores como homenaje a los funcionarios de prisiones asesinados por ETA. Información de Castilla-La Mancha, Onda Cero Toledo, Javier Ruiz. La Policía Nacional de Ciudad Real ha llevado a cabo la operación Kenta con 6 detenidos. por una trama de obtención fraudulenta de prestaciones públicas y subsidios por desempleo. Han defraudado hasta 10.000 euros y es que, a través de una supuesta empresa, ofrecían contratos ficticios y aprovechaban las bajas para obtener ayudas y subsidios. Galicia, Onda Cero, Coruña. Ángeles San Luis. La Comisión Europea abre expediente a España por la prórroga de la concesión de la autopista AP9. Atiende así la denuncia presentada por una plataforma ciudadana contra las tres concesiones realizadas en la infraestructura, según la denuncia, sin concurso abierto. El Gobierno tiene ahora 2 meses para presentar la documentación. La actual concesión dura hasta 2048, fue prorrogada por el Gobierno de Aznar. Y terminamos hoy en La Rioja, en Onda Cero Logroño, con Javier Hortelano. El rey don Felipe visita hoy Logroño con motivo del quinto centenario del sitio de la capital riojana por las tropas francesas y coincidiendo con el final de las fiestas de San Mateo. Será recibido por las autoridades regionales antes de recorrer algún tramo del casco antiguo logroñés perteneciente al Camino de Santiago para posteriormente mantener un encuentro institucional y un recorrido por el Ayuntamiento de Logroño. En Onda Cero somos más de uno. Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó. Por el ventríloco me viene por ahí, porque tengo el vientre loco. Oh, bueno, pues hasta aquí la exclusiva de la mañana. Me lo estaba imaginando, estaba viendo que era las 10:59 y digo, verá usted cómo va a cortar la entrevista. Como vienen las noticias, le dejo con otros mentiruscos, ¿vale? ¡Fantasma de la ópera! No estamos bien. La pobre gente informativa ahora que reza. A los 80, su 80. Y a los 90, revienta. Y a los 100, ¿quién? Nuestro protagonista que acabamos de escuchar se llama Jesús Morras. Olga Bellán, buenos días. Has creado un cuento ilustrado que se titula Mi mamá no tiene pelo. Este cuento ayuda a cómo transmitirle a un nene la enfermedad de un ser querido. En mi caso tenía un hijo de 3 años, sí, que se llamaba Alejandro, como el primo de Begoña. ¿Y cómo le transmites a Alejandro de 3 añitos que va a tener una hermanita y además que va a estar sin mamá porque la mamá va a estar en el hospital? Es más difícil contárselo a los nenes que a los mayores. Para eso este cuento. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Llevo 4 semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta! Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Onda Cero. Jorge Volpi, John Banville, Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina, Yoconda Belli, David Safier, Elvira Lindo, Lorenzo Silva, Solea Morente, Luz Casal, Joaquín Reyes. ¿Por qué hablas tan bajito? ¿Es un secreto? Ya no. El 1 de octubre vuelve la Noche de los Libros. Descubre todos los nombres y los centenares de actividades gratuitas en madrid.org/la-noche-de-los-libros. Comunidad de Madrid. Ya era hora de que hubiese un plan en el que nadie se quedase fuera, con más zonas verdes de norte a sur y de este a oeste. Pensado para que en Madrid se respire mejor y en el que poder moverse de manera sostenible. Suena bien, ¿no? Madrid 360, un plan con vistas a todos. Infórmate en madrid360.es, Ayuntamiento de Madrid. Juan Diego Guerrero nos ofrece la última hora de la actualidad los sábados y domingos en Noticias Fin de Semana. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a los integrantes de una organización. La decisión del primer ministro Boris Johnson se hará realidad. Este lunes les contamos lo que dicen el presidente del gobierno y el líder de Alemania, Angela Merkel, comienza hoy precisamente ya la visita. Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Los fines de semana a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan nos acercan la actualidad del campo, el mar y el mundo rural en Onda Agraria. Hablaremos de campo, de cultivos, ganadería, pesca, innovación, alimentación, turismo. Jóvenes que apuestan por el campo como una actividad económica de presente y de futuro. Esta conectividad de los barcos puede ser la clave para ese relevo generacional. Este centro de investigación ha desarrollado un sistema de teledetección para el control. Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. El día en Onda Cero. Es viernes 24 de septiembre de 2021. Amanece en Castellón a las 8 menos 10 minutos de esta mañana. En Bilbao a las 8 y 1, en Ávila a las 8 y 8 minutos, en Cáceres a las 8 y cuarto de la mañana. Día de pocos cambios en el tiempo, la Dana se sigue desplazando hacia el norte, pero durante el viernes caerán chubascos fuertes con tormentas en toda la mitad oeste de la península y en el centro. También en el Mediterráneo y en el norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas suben por el norte y el este, bajan en el resto y en Canarias. El sábado continuarán las lluvias en el tercio norte del país. El domingo se espera un día mayormente soleado y con temperaturas altas para ser el primer fin de semana de otoño. El gobierno se vuelve a reunir esta mañana con sindicatos y patronal para continuar negociando la prórroga de los ERTE. Los agentes sociales no están de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y las negociaciones están encalladas, así que Trabajo ha propuesto prorrogar los ERTE con las mismas condiciones un mes más y seguir negociando un nuevo modelo que se aplique a partir del 1 de noviembre. Este viernes vuelven a las calles de nuestro país las movilizaciones ecologistas que se llaman los Viernes por el Futuro en el Día Mundial contra el Cambio Climático. Unos 100 colectivos han convocado manifestaciones en 16 ciudades para recordar que la crisis climática no ha desaparecido y pedir, ante la falta de compromiso del gobierno, dicen, medidas inmediatas y concretas para combatir el cambio climático. Casi 4 años después de la sedición del año 2017, ha sido detenido este jueves en Cerdeña el señor Puigdemont, en aplicación de una euroorden que emitió el juez del Tribunal Supremo, el juez de Arena, en el año 2019, para que se le entregue y sea juzgado por malversación y sedición. Se espera que hoy el señor Puigdemont pase a disposición judicial en el Tribunal de Apelaciones, que tiene que decidir si sigue adelante el procedimiento para entregar al señor Puigdemont a España, o si por el contrario no se ve que se cumplan esos requisitos, esas condiciones, y se le permite quedar de nuevo en libertad. Nos lo cuenta y nos lo explica Eva Llamazares. El Tribunal Supremo espera hoy la comunicación oficial después de las primeras noticias llegadas extraoficialmente. Fuentes del Alto Tribunal aclaran que en todo caso no se trata de una retención, sino de una detención, que es lo que pide textualmente una OED, detención y puesta a disposición de la autoridad que lo requiere. Y Arena emitió esa orden europea de detención y entrega contra los procesados fugados una vez que sus compañeros habían sido condenados y no ha perdido vigencia desde que se libró en octubre de 2019. Ha permanecido activa. Ocurre que sus efectos se quedaron suspendidos al lograr Puigdemont la inmunidad parlamentaria como eurodiputado. Inmunidad que luego perdió y aunque esa pérdida de inmunidad aún no es firme, el Tribunal General de la Unión Europea le brindó una interpretación muy favorable mediante la cual tiene una especie de inmunidad de facto, mientras Europa no resuelva la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena, una interpretación que no comparten en el Supremo. Del criterio que sigan las autoridades italianas dependerá, uno, que le impongan o no medidas cautelares, cárcel, retirada de pasaporte, etcétera. Dos, que Italia cumpla con la OED o decida esperar la decisión europea para resolver. El entorno de Puigdemont dice que le ampara la inmunidad como eurodiputado, pero lo cierto es que está suspendida temporalmente por el Parlamento Europeo. Una decisión que recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea y que aún no se ha resuelto. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos. Ahora mismo Carles Puigdemont no tiene inmunidad porque se la retiró el pasado 30 de julio el Tribunal Europeo, que estudiaba un recurso de Puigdemont donde pedía medidas cautelares, es decir, recuperarla, debido a que, según se decía en el texto, las autoridades españolas habían indicado que suspendían las euroórdenes hasta que se solucione la cuestión prejudicial interpuesta por el juez de Arena para ver si la justicia belga podía en efecto rechazar la euroorden por defectos de forma, como hizo en el caso del exconsejero Luspus, concretamente diciendo que el Supremo no era competente para solicitar la entrega. Todo esto puede reabrir ahora la puerta a una nueva solicitud de inmunidad, porque este tribunal decía literalmente que se podía volver a solicitar la inmunidad en caso de existir alguna actuación dirigida a su entrega, la entrega de Puigdemont, ¿no?, de los otros exconsejeros, a las autoridades españolas. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Pedro Sánchez, debate electoral de la campaña del año 19, cuando se comprometió, como si fuera cosa de él, traer a Puigdemont a España para ser juzgado. Bueno, el gobierno lo que dice en un comunicado que emitió a la una de esta madrugada, una y pico, es que el señor Puigdemont tiene, como cualquier otro ciudadano, que responder de las causas pendientes ante la justicia española. Juan de Dios Colmenero. Desde Moncloa tardaron en reaccionar ya de madrugada a través de una nota oficial. Considera el gobierno que la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso y que debe responder de sus actos ante los tribunales. Que el gobierno respeta y respetará las decisiones de las autoridades y de los tribunales italianos y que, en consecuencia, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe someterse, como cualquier otro ciudadano, a la acción de la justicia. Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, ha dicho en TV3 que la detención es estúpida y un error de la justicia española porque mantiene que la euroorden estaba suspendida. Ya nadie se va a atrever a creerse nada de España. Es decir, por la persecución al presidente Puigdemont se está poniendo en riesgo la cooperación jurídica internacional de todo el Estado español con toda la Unión Europea. Pero bueno, hay gente que está empeñado en eso, que tenía ya preparado todo esto. De hecho, esto es una operación que estaba preparada desde hacía seguramente algunos días y por eso se han apresurado a moverlo así, ¿no? El secretario general de Junts per Cat, Jordi Sánchez, también en la televisión pública catalana ha dicho que cree que la justicia española está engañando a la europea y asegura que el independentismo ya está presionando para que le pongan en libertad. Y evidentemente hemos activado ya toda la red internacional para desplegar una presión hacia las autoridades políticas europeas e italianas para que sean conscientes de que se está vulnerando un derecho de un eurodiputado, un ciudadano del territorio europeo, por una euroorden que nunca debería haberse activado ni ejecutado. Una detención provocada por una eurodiputada ni ejecutiva. El expresidente Joaquín Torra se ha mostrado indignado y alerta de que la detención para él es una caza mayor. Estoy entre indignado y muy indignado por la jugada española de siempre. Y en cualquier caso, en alerta máxima, el país está en alerta máxima porque una posible extradición del presidente Puigdemont sería catastrófica. Puigdemont también ha recibido el apoyo por parte de Esquerra Republicana. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dice que la amnistía es la única solución a lo que califica de represión. Misma postura que la de Oriol Junqueras. Ambos lo han llamado presidente. Costará mucho volver a la normalidad. Mucho. Eso nadie lo puede negar. Pero la palma saldrá adelante. Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar. El rey Felipe ayer en la isla de La Palma dando un mensaje de esperanza a quienes lo han perdido todo en la erupción del volcán y el avance de esa colada o las coladas de lava. Dice el rey que todas las instituciones van a apoyar naturalmente a los habitantes de La Palma. Los reyes también vieron de cerca cómo se dirigía todo el operativo que controla el avance de la lava. La colada se ha ralentizado aún más, aunque el volcán sigue expulsando lava incluso a mayor ritmo. La Palma, Arancha Martín. El volcán ha vuelto a la fase explosiva. Tras los días de pequeña estabilidad volvieron las explosiones al tiempo que se ha intensificado provocado la caída de cenizas, tanto que ayer, unidas al cambio de dirección de viento, tensionaron el tráfico aéreo y provocaron retrasos en los vuelos interinsulares. La caída de ceniza al mar podría estar afectando también al ecosistema marino, según el Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Las coladas mantienen dos frentes activos, aunque su avance es muy lento, 1 m/h la situada más al norte, con zonas en las que llega a alcanzar los 12 metros de altura. El Gobierno de Canarias ultima la compra de hasta 280 viviendas en La Palma para los vecinos afectados. La mayoría son casas que están en la última fase de construcción y que podrían estar listas antes de final de año. 22 minutos para las 7 de la mañana, una menos en Canarias. La primera dana del otoño está dejando fuertes lluvias e inundaciones en varios puntos de nuestro país. A partir de hoy se desplaza hacia el noroeste peninsular y se extienden los avisos por precipitaciones al centro. Hasta ahora la peor parte se la han llevado Cataluña, Extremadura y las Islas Baleares. En algunos puntos de Mallorca se han superado los 130 litros por metro cuadrado, también en Andalucía. En el litoral de Huelva han caído 112 litros en una hora y en algunos puntos el agua ha alcanzado 1,5 metros de altura. Redacción en Andalucía, Juancho Fontán, buenos días. Buenos días, hoy es el día de valorar los daños y de comprobar los desperfectos en la costa de Huelva. Los vecinos no han parado con las tareas de limpieza, lo cierto es que los daños fueron tantos que muchos todavía hoy tendrán que seguir limpiando de barro y lodo sus casas. La riada El Epe se llevó por delante el muro de un colegio y sus alumnos se tuvieron que resguardar en la primera planta. Arrastró coches e inundó viviendas. Según Meteorología, en la desembocadura del río Piedras en Ayamonte cayeron 146 litros por metro cuadrado, 118 en Cartaya o 93 en Gibraleón. El problema no fue solo la cantidad, sino la rapidez con la que descargó la tormenta. En Alemania hay elecciones este fin de semana, el próximo domingo, elecciones generales, un nuevo parlamento que elegirá a su vez al nuevo primer ministro, sucesor de Angela Merkel. Según los sondeos, las distancias entre los socialdemócratas y el Partido Conservador, que es el de Merkel, se han acortado en estos últimos días. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. 7 candidatos y ningún vencedor claro. El último debate de la campaña alemana no marcará la diferencia en los votantes. La tensión por convencer al 35% de indecisos que siguen existiendo según las encuestas se tradujo en poca claridad sobre el futuro gobierno. A la hora de escoger coaliciones, los conservadores se amparan en pedir que se evite un gobierno de socialdemócratas, verdes e izquierda. El candidato del SPD, Olaf Scholz, sabe que el miedo funciona y ayer pedía más votos también para evitarlo. Quizás sea suficiente con una coalición con los verdes. Aún hay posibilidades. Por eso pido un apoyo sólido. El último sondeo publicado tras el debate reduce a 2 puntos la distancia entre socialdemócratas y conservadores. Todo puede pasar todavía de aquí al domingo. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Menos 19 minutos, una menos en Canarias. Noticias del viernes. Bruselas abre un nuevo expediente por el impacto medioambiental del ave Sevilla-Almería. Por no haber adoptado todas las medidas necesarias para proteger el hábitat natural y las aves en el espacio protegido de Campiñas de Sevilla durante la construcción de la línea ferroviaria. Según la Comisión Europea, no se han aplicado las medidas que requería la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió en 2016. La Comisión Europea propone imponer un único cargador universal para todos los dispositivos electrónicos. Quiere armonizar el puerto de entrada para que el cable USB-C se pueda usar con todos los aparatos sin importar la marca. La propuesta tendría un periodo de adaptación de 24 meses desde la fecha de adopción. El objetivo es que los nuevos cargadores se utilicen a partir de 2024. La mayoría de los 700 funcionarios de prisiones del País Vasco piden el traslado fuera de la región. El 1 de octubre el gobierno vasco asumirá las competencias de las cárceles que hasta ahora estaban en manos de la administración central, pero lo hará sin haber llegado a un acuerdo con los empleados sobre sus condiciones. Ante este panorama, muchos han pedido plaza en otros centros del país. Miles de personas celebran un botellón en Barcelona en la vigilia de las fiestas de la Merced, que es la patrona hoy de la ciudad. Los jóvenes se han concentrado sin mascarillas ni medidas de seguridad, aunque la Guardia Urbana ha intentado desalojarlos, solo ha conseguido que se desplacen a otro lugar. Han optado por la fiesta en la calle, a pesar de que los exteriores de los locales de ocio nocturnos ya están abiertos desde las 2 de la madrugada. Cuentan huellas humanas en Nuevo México de hace 23.000 años. Las huellas encontradas en el Parque Nacional White Sands prueban la actividad humana en las Américas 10.000 años antes de lo que hasta ahora se creía. Estas fechas corresponden a la cúspide del último ciclo glacial. Las dietas poco saludables causan 11 millones de muertes cada año. Y otras 420.000 personas mueren cada año por consumir alimentos poco seguros. 3.000 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. La OMS reclama que se reformen los sistemas alimentarios para combatir la malnutrición y las enfermedades transmitidas por los alimentos. En Onda Cero, más de uno. Son las 7 menos 17, una hora menos en las Islas Canarias, y en viernes llega la historia de una canción que nos cuenta cada día Sara Iturbide. ¿La de este viernes cuál es, Sara? Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días, pues hoy vamos a escuchar a una de las bandas de pop electrónico británico más icónicas de los años 80, formada por Neil Tennant y Chris Lowe. Hablo de Pet Shop Boys. Your head, you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar. Tennant comenzó a escribir la canción tras ver una antigua película de gángsters en la que uno de los personajes decía una frase que acabó siendo el inicio de la canción que acabamos de escuchar. A veces te encuentras mejor muerto, tienes una pistola en la mano y te está apuntando a la cabeza. Siguiendo esta temática, quiso continuar el tema inspirándose en el poema de T.S. Eliot, The Wasteland, la tierra baldía, uno de los textos fundamentales de la literatura inglesa del siglo XX y en el que se describen diferentes caras de la muerte. Tennant hacía tiempo que conocía esta obra y había quedado cautivado por las diferentes voces que en ella se recogían, así que partiendo de este concepto escribió la letra de West End Girls. El tema que estamos escuchando ahora mismo, aparte de otras referencias a la obra de Eliot que se esconden en la letra, Tennant quiso hacer un homenaje explícito al autor, incluyendo en la canción una cita directa del poema: «Solo esperad hasta que yo os lleve a casa». Más de uno. Informativo para mascotas y otros animales. Los animales que nos escuchan desde las alturas les contamos que su evolución se acelera cuanto más alto están, ya sean aves o mamíferos. Después de 3 millones de años de historia evolutiva, un estudio de la Universidad de Cambridge ha llegado a esa conclusión. Los animales que estaban en zonas más altas de la Tierra han evolucionado más rápido. Cuando se creaban las cadenas montañosas, la zona sufría cambios y creaban barreras naturales. Los cambios crean hábitats más complejos y eso permitió a las especies evolucionar. Además, con esas barreras naturales impedían que se mezclasen los animales, así que aumentaba las diferencias entre unos y otros y, por tanto, aumentaba también la especiación. Por eso, dicen los expertos, en las cumbres se suelen encontrar animales que no hay en ningún otro lugar que esté a nivel del mar. Pájaros que nos escuchen, les contamos que el cambio de las temperaturas les está afectando también a su forma. La crisis climática no solo modifica sus hábitats o su conservación. Durante años han estado analizando varias especies de aves y se han percatado de que algunas, como los loros australianos, las cacatúas o los pericos, les han crecido los picos, las patas y las orejas. Crecen en torno a un 10% en unos 200 años, así que aún, dicen los investigadores, es muy pronto para saber si estos cambios son eventuales o si, por el contrario, forman parte ya de su genética y se transmitirá de generación en generación. Eso sí, avisan de que esto no significa que se estén adaptando bien al cambio climático, sino que están cambiando para sobrevivir. Más de uno. Lo más visto de la noche del viernes. Estamos en un proceso bonito, que es ese comienzo, ¿no? Bueno, qué espectáculo. Qué gusto cantando, qué delicadeza, qué conocimiento, ¿verdad? Felicidades, de verdad. Una voz que no tiene límites. Me ha vuelto loca tu voz y tu esa dulzura que tienes al cantar. La Voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera. Más de uno en Onda Cero. En 10 minutos llegamos a las 7 de la mañana, serán entonces las 6 en Canarias. Repasamos ya la prensa regional, lo que se cuenta hoy en los titulares. ¿Cuáles son los más destacados, María Gómez Prieto? Pues en el Heraldo de Aragón, fondos europeos para el Parque Nacional de Ordesa recibirá 7 millones de euros para acabar las obras del centenario. En el norte de Castilla, desarticulada una banda en Valladolid que seguía a las víctimas para clonarles la llave del coche sin necesidad de forzarlo. Dieron más de 20 golpes y hay 6 detenidos. En el diario Hoy de Extremadura, la tormenta provoca inundaciones y cortes en varias carreteras. Más de 3.000 alumnos extremeños no pudieron acudir a clase. En el diario de Tarragona, los Castells vuelven a la plaza. La lluvia de la mañana no impidió que Tarragona disfrutara ayer de la fiesta en su honor a la patrona. Y en la tribuna de Ciudad Real, los sindicatos piden volver a vincular en la provincia la subida del IPC a los salarios, ya que la brecha entre ambos es la más grande desde que hay registros. De la prensa internacional, hoy de los diarios extranjeros, claro, hay que empezar mirando a Italia. Aquí en España los principales periódicos han cambiado sus primeras páginas de madrugada para incluir la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. No sé yo si en Italia habrá ocurrido lo mismo, Elena Bueno. Pues aparece en los periódicos, pero no como primera noticia. El diario Lego titula, junto a una foto de Puigdemont, el expresidente de Cataluña detenido en Cerdeña, leo en Alger, Carles Puigdemont está encerrado en la prisión de Bancali. Los jueces de Sassari, dice este diario, decidirán la entrega. El tema que sí es primera noticia allí es la electricidad. El Libero dice el gobierno destina 3.000 millones de euros para frenar la escalada de precios. Lo que destaca la República es aumentos cero para familias pobres y pequeñas empresas. Sigo en Alemania, titular del Berliner Zeitung, hora de los comicios después del último debate electoral, el Die Welt destaca SPD, socialdemócratas, 25, Unión, los conservadores, 23. Son los porcentajes de intención de voto que empiezan a estrecharse ahora en las encuestas. El Süddeutsche Zeitung, por su parte, escribe, al menos esta vez ha habido espacio para la política exterior, tema que los candidatos habían evitado hasta ahora. Y termino en Estados Unidos, el New York Times titula, el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades allí, recomienda la dosis de refuerzo, dice el diario, que se abre así una nueva campaña contra la COVID y concreta en su titular el Washington Post que la recomendación es para personas mayores y algunos estadounidenses de riesgo. Contamos ya esa historia que no interesa a nadie y que nos trae, como siempre, David Gabás. ¿A dónde nos llevas hoy, David? Buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos hasta Somalia, donde los habitantes de su capital, Mogadiscio, han podido volver al cine después de 30 años. Ha sido en el Teatro Nacional, el mismo que ha permanecido cerrado desde que en 1991 estallara la Guerra Civil. Después fue base para los señores de la guerra y nada más reabrir en 2012, se convirtió en objetivo de los ataques de la milicia islamista Al-Shabaab, que considera el teatro y el cine como corruptores de la moral. La milicia fue expulsada de la capital hace 10 años, así que una vez restaurado con fondos de la Unión Africana, el Teatro Nacional ha vuelto a abrir sus puertas este miércoles, lo que da esperanzas para el renacimiento cultural de un país devastado por la guerra. Por cierto, las películas proyectadas este miércoles fueron dos cortometrajes somalíes y la entrada no era barata. Al cambio, 8,50 euros. Pero todo esto, ¿a quién le interesa? La historia cada día, y lo hemos hecho durante los últimos años. ¿Quieres saber qué pasó un día como el de hoy, un 24 de septiembre, pero de otros años? Pues solo hay que escuchar a Diego Fortea. El 24 de septiembre de 1852, en Estados Unidos se hace la primera demostración del dirigible. 1869, sucede el Viernes Negro. Especulaciones sobre el precio del oro causan el pánico en Wall Street. En 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson gana la carrera de 100 metros, estableciendo un récord mundial. El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona. En 1957 se inaugura el Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona. En 1991 se publica el disco Nevermind, de Nirvana. Y tal día como hoy, en 2007, sale al aire el primer capítulo de la serie The Big Bang Theory. ¿Should we have invited her for lunch? No, we're going to start season 2 of Battlestar Galactica. Así poco a poco vamos ganándole minutos al reloj. Hasta las 7 de la mañana, serán las 6 en Canarias. Hoy vamos a tener que mirar de nuevo al cielo, pendientes de la gota fría, de la dana que no termina de irse. A estas horas está afectando ya con tormentas, con aguaceros en el norte de Extremadura, en Ciudad Real, en Toledo, también en Alicante. Luego, conforme avance el día, conforme avancen las horas, será el centro de la península, Madrid, Guadalajara, donde más llueva. Y por la tarde, la lluvia principal, la más intensa, afectará sobre todo a Galicia. Así, hasta las 7, las 6 en Canarias. Esto es Onda Cero. Estamos en Más de Uno, donde Alsina. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales. Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Onda Cero. Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades. En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado. ESIC, Inspiring Decision Makers. ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños? Disfruta con un consumo responsable. Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Grandes recuerdos, mis compañeros, mi espacio, mi día a día, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año pensando en ustedes. Con el doctor Bartolomé Beltrán, nuestra salud está en buenas manos. ¿Hay algún componente genético que nos pueda indicar que una persona es más propensa? Aquí estamos con dos grandes especialistas que nos acompañan. Una hipertensión arterial o una diabetes o un colesterol. Siempre que hablamos con cirujanos vasculares, sabemos que... En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Y cuando quieras, también en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética otra. Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora. Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además, tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Las 7 en punto de la mañana, son las 6 en Canarias, es viernes 24 de septiembre del año 21. Celebramos hoy a San Anatolio, que fue el primer obispo de Milán, a San Isarno de Marsella, abad del monasterio de San Víctor. Es el día de San Pacífico, cura del Piceno, de San Rústico de Aquitania, que es el patrón de las fincas donde no se puede construir. Y hoy también celebramos a Nuestra Señora de la Merced, patrona de los mercedarios que liberaban a los cautivos. Carlas, buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a este nuevo día que es de fiesta en Barcelona, porque hoy es el día de la Merced y que es el día de cierre de filas más aparente que real del independentismo. Tras la detención, gran novedad de la tarde noche de ayer, la detención en Cerdeña de Carles Puigdemont. Si usted se acostó pronto, pues no estará enterado de que el serial interminable este de la saga fuga del ciudadano Puigdemont anotó anoche un nuevo episodio. El señor Puigdemont había volado a Cerdeña porque ayer tenía un acto allí, tenía varios actos este fin de semana, empezando ayer por una prédica ante un grupo de alcaldes independentistas, muy endogámico siempre el mundo en el que se mueve Puigdemont, independentistas de Cerdeña, ¿entiendes? Bueno, se encontró al aterrizar en el aeropuerto de Alguer con la policía pidiéndole los papeles, ¿no? Dijo, si usted es Carles Puigdemont, nos acompaña por favor un momento. Dice, porque aquí en el ordenador ha saltado un aviso que dice que hay una orden de detención activa contra usted. Así que se viene con nosotros, no le importa. Detenido, retenido, prefieren decir otros. Bueno, detenido. La cara de Puigdemont pues debió ser un no puede ser. Un no puede ser, Gonzalo Boye, que me dijiste que esto no me iba a volver a suceder. Gonzalo Boye es el abogado del uno de los que tiene. Muy caros, por cierto, del señor Puigdemont. Bueno, al conocer que su cliente había sido detenido, lo primero que dijo anoche el abogado Boye es que esto es irregular. ¿Por qué? Porque el Estado español dio garantías al Tribunal de la Unión Europea de que no se iba a producir una situación como esta, porque su cliente es eurodiputado y le recuerdo que todavía debate jurídico pendiente en el Tribunal Europeo respecto de la entrega por parte, la no entrega por parte de Bélgica al Estado español, no solo de Puigdemont, también del señor Puig y de otros. Bueno, la tesis del abogado de Puigdemont, porque en realidad esta mañana se sabe lo que se sabe, que es que este señor está detenido, Puigdemont quiero decir, está detenido y que a lo largo del día de hoy, pues un juez italiano tendrá que ir tomando decisiones. Tomando decisiones y enterándose de cómo está exactamente la situación, que no es fácil, el enredo jurídico en el que nos encontramos. Decisiones que ya veremos cuáles son. Puede decidir que permanezca Puigdemont detenido hasta que él esté al tanto de cuáles son los argumentos de las partes distintas. Puede decidir ponerle en libertad hasta que se tome una decisión definitiva. En fin, puede pasar cualquier cosa a lo largo de la jornada de hoy. Por eso, ni una parte ni la otra, digamos, ni el Estado español, que es quien, a través del Tribunal Supremo, reclama la entrega del señor Puigdemont, ni el independentismo o la defensa de Puigdemont, que es quienes reclaman que se le permita seguir haciendo vida normal en cualquier territorio de la Unión Europea, ninguna de las dos partes puede anticipar exactamente cuál va a ser el desenlace. Bueno, como ya hemos pasado todos por situaciones como esta, no que nos hayan detenido, sino que ya conocemos que al señor Puigdemont se le detuvo ya una vez en Alemania, se presentó ya una vez ante el juez de Bélgica y a la vista está que aún no ha sido juzgado en España, o sea, que permanece impune por sus actos del año 2017... Pues adelantar cómo va a acabar el asunto, digamos que es aventurado, prematuro y sobre todo falto de solidez. Bueno, lo esencial, por resumir cómo está el caso. Lo esencial a esta hora de la mañana y sin ánimo tampoco de complicarle mucho a usted las reflexiones tan temprano. Mire, cinco cosas. Primero, que ahora mismo Puigdemont está inmovilizado en Cerdeña, a la espera de ver qué hace con él el juez italiano. Segundo, que anticipar si será entregado a España o puesto en libertad para que siga haciendo lo que quiera es jugar a la ruleta. Nadie lo sabe. Tercero, que el enredo jurídico es el mismo que ya tuvimos cuando lo detuvieron en Alemania o cuando se presentó en el juzgado de Bélgica, pero con elementos añadidos que complican todavía la historia más, ¿no? Por ejemplo, su condición de europarlamentario. Por ejemplo, que no tiene en este momento inmunidad parlamentaria, pero que podría reactivársele, podría volver a tenerla a la vista de que han cambiado las circunstancias. El Parlamento Europeo también computa en esta historia. Cuarto, que los líderes independentistas se han rasgado las vestiduras ante este nuevo contratiempo, pero con mucha menos pasión y vehemencia que en las ocasiones anteriores. Que rebotados, por decirlo de una manera coloquial, están desde luego los de Junts per Catalunya. En Esquerra están cubriendo las apariencias, para que nadie diga nada, pero vamos. Esto de Junqueras y de Pere Aragonés diciendo «estamos contigo, presidente», es un que sí, que ya sé lo que me dicen, ¿no? Lo que están deseando los dos es que el señor Puigdemont se jubile de una vez y se encierre para siempre en un monasterio con voto de silencio y sin acceso a Twitter. Y quinto, que en la Moncloa salvan de momento este giro inesperado del guión, recordando que el expresidente, el señor Puigdemont, tiene que responder ante la justicia de sus actos de 2017. El gobierno, digamos que no se pronuncia ni a favor ni en contra de la entrega, ¿no? Dice que la justicia vea lo que tiene que hacer, porque debe de estar el gobierno calculando pros y contras de que el gran maquinador termine aquí en prisión preventiva o se vuelva al sofá de Waterloo como si no hubiera pasado nada. Lo primero, que Puigdemont acabara en España, alteraría el prometedor noviazgo que han iniciado Sánchez y Pere Aragonés, porque obligaría al segundo a ponerse en modo activista. Lo segundo, que Puigdemont se volviera a Waterloo sin que le hubiera pasado nada, volvería a dejar en muy mal lugar, digamos otro revés, para el Tribunal Supremo de España. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Claro, el juez italiano que tiene que tomar la decisión dirá, pues ahí hay una orden en vigor, pero es verdad que el gobierno de España, ante el Tribunal Europeo, dijo que hasta que no esté resuelta la cuestión aquella prejudicial, pues no iba a activar, digamos, bueno, está activa pero sin consecuencias la orden, sin garantías de que no sería detenido Puigdemont, todo lo que usted quiera, ¿no? Y el juez italiano también dirá, a ver, si lo que me están pidiendo es que entregue a este señor para que lo juzguen por delitos muy graves, con idea de que una vez que esté condenado, lo indulte el presidente Sánchez. Por tanto, a la espera de ver qué pasa hoy con la detención sarda del pope del puigdemonismo, que ha venido a recordarnos esta detención que, indultados ya los oficiales de la sedición del año 2017, el cabecilla máximo de aquella sublevación sigue sin estar juzgado. Y difícilmente puede abrirse una nueva etapa en Cataluña si la etapa anterior todavía está sin cerrar, porque hay responsabilidades delictivas que todavía están sin depurar. Valga este ejercicio mañanero de memoria histórica. Amaneció tormentosa otra vez en media España. Tenemos truenos, tenemos aguaceros, viento en abundancia en las provincias de Ávila, de Salamanca, de Córdoba, en Alcoy y sus alrededores. Según vaya avanzando la mañana, va a tronar en Burgos, en Palencia, en buena parte de Galicia. Por la tarde también en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Madrid. O sea que la dana sigue. La dana, la gota fría, que castiga hoy el centro de la península sobre todo, va avanzando hacia el oeste. Por eso van llegando las lluvias a otros lugares. Hay numerosas localidades que hoy están haciendo recuento de los daños que causaron ayer las inundaciones. Pueblos de Mallorca donde no caía tanta agua desde hace 40 años. Calles convertidas en ríos en Almendralejo, en Zafra, en Mérida, en Extremadura. Municipios de Huelva como Cartaya, como Lepe, como Ayamonte, donde ayer hubo que cerrar los colegios. Porque nunca se ha visto aquí, al menos yo no lo he vivido esto. Estaban todos arriba, pero la intranquilidad siempre la tienen, ¿no? Han vivido algo catastrófico y que estamos bastante afectados, la verdad. ¡Hostia! ¡Hostia! Pues que esta es la palabra que inmediatamente surge cuando se ven imágenes como estas de ayer, ¿no? Madre mía, es lo que están diciendo. Ha empezado el otoño con otro de estos fenómenos de gota fría, que cada vez son más frecuentes. También los damnificados por estas inundaciones, como los damnificados del volcán de La Palma, pues tendrán que acudir a sus compañías de seguros y ver qué ayudas inmediatas habilitan los distintos gobiernos, las administraciones. No solo se pierden viviendas o se dañan viviendas, también cultivos. Muy importante eso para los agricultores. En la isla de La Palma le cuento que sigue adelante el control de daños que provocan estos ríos de lava que emite el volcán. Las dos coladas principales van reduciendo su avance. Es posible que no lleguen a alcanzar el mar. Será ya entrado el fin de semana, no va a ser para el día de hoy, la llegada de la lava al mar. Prioridad de las autoridades. Pues solucionar el problema de alojamiento de las decenas de familias que han perdido sus casas. Se está contemplando para eso, pues desde casas prefabricadas que puedan ponerse en pie rápidamente. Los hoteles ya están habilitados, las habitaciones disponibles, hasta la posibilidad de utilizar cruceros sondeados en la costa. En fin, todo ahora mismo está ahí sobre la mesa. Los damnificados ayer recibieron la visita de los Reyes, estuvieron conversando con ellos para garantizarles que sus necesidades van a ser atendidas. Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar. Los afectados se han quedado con el compromiso del jefe del Estado, que es el rey, de que se van a agilizar las ayudas y de que no habrá olvido cuando se apaguen los focos, digamos, y decaiga el interés mediático. Si la reina Letizia contó que esa era la petición que repetían estas personas, no nos olvidéis. Ellas, esas personas, lo que contaron es que vieron ayer a los Reyes sinceramente afectados. Yo entiendo que ellos no van a sacar 20 euros del bolsillo y dármelos a mí, porque tampoco tienen por qué, pero yo le he visto, Leticia tenía lágrimas en los ojos y no creo que fuera porque se pusiera colirio. Hoy emprenden viaje a La Palma, los ministros de la cuota morada del gobierno. Algunos, hoy van para allá Jone Belarra y Alberto Garzón. No vaya a parecer que son los ministros del PSOE, los únicos que se están volcando. Carlos Alsina en Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos, son las 6 y 11 en Canarias. Noticia de Renfe hasta ahora. Disfruta de los mejores partidos de fútbol a bordo de los trenes AVE y ABLO, que están equipados con conexión Wi-Fi. Renfe, en su aplicación Play Renfe, ofrece a través del canal La Liga TV todos los partidos de la Liga Santander, de la Liga Smart Band, de la Champions y de la Europa League. Consulta en renfe.com la programación de los distintos partidos y así no te pierdes a tu equipo aunque salgas de viaje. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Desde el viernes, el Instituto Nacional de Estadística rebaja en casi 2 puntos, 2 de 3, el crecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año. El PIB ha crecido mucho menos de lo esperado. La previsión era un 2,8%, pero solo ha subido un 1,1%. Aún así, la vicepresidenta Nadia Calviño sostiene que no va a cambiar sus optimistas previsiones y asegura que la economía volverá este año a niveles anteriores a la pandemia. El primer trimestre de 2022 será el primero con un nivel de actividad superior a su equivalente de 2019. Y en el caso del empleo, la recuperación prevista es incluso anterior. No hay precedentes en nuestra historia económica de una recuperación tan rápida de la actividad y del empleo. Iberdrola comunica a sus clientes industriales, a las grandes empresas, que los contratos son insostenibles por las medidas aprobadas por el gobierno. La eléctrica advierte de que debe revisar al alza sus facturas porque con el recorte del gobierno a sus beneficios, los contratos a precio fijo son insostenibles. La revisión, según dice el diario El Mundo, puede afectar a grandes compañías como Telefónica y Danone. Iberdrola les invita a renegociar el contrato o, en su defecto, rescindirlo. El gobierno de Italia aprueba un paquete de medidas para rebajar la factura de la electricidad. El IVA quedará reducido al 5% por lo menos hasta diciembre. Además, se eliminan los gastos fijos de la electricidad para los hogares y las pequeñas empresas. El gobierno destinará 3.000 millones de euros a este nuevo paquete de medidas. Roberto Cingolani es el ministro de Transición Ecológica. Alrededor del 80% de los aumentos vienen por el gas. Hay que mitigar en primer lugar el impacto sobre este trimestre. A finales de mes, el trimestre se acaba y tendremos los números precisos, pero sabemos que el aumento es importante. Y esto sucede en todo el mundo, en toda Europa. Miles de personas celebran un botellón en Barcelona, en la vigilia de las fiestas de la Merced. Los jóvenes se han concentrado en el centro de la ciudad sin mascarilla ni medidas de seguridad. A pesar de que el ocio nocturno abre en exteriores hasta las 2 de la madrugada, muchos han optado directamente por el botellón. La Guardia Urbana ha intentado, sin éxito, desalojarlos. La mayoría de los 700 funcionarios de prisiones del País Vasco piden el traslado fuera de la región. El 1 de octubre el gobierno vasco asumirá las competencias de las cárceles que hasta ahora estaban en manos de la administración central, pero lo hará sin haber llegado de momento a un acuerdo con los empleados sobre sus condiciones. Ante este panorama, muchos han pedido ya la plaza en otros centros del país. En Onda Cero, más de uno. Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es. Y 14, la previsión del tiempo para las próximas horas. Roberto Brasero, buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Con paraguas hay que salir este viernes en buena parte de España. La Dana sigue con nosotros y las lluvias todavía son fuertes en algunas zonas. Mañana sábado ya se irá marchando, irán aflojando las precipitaciones y el domingo van a quedar muy poquitas y será un domingo muy distinto al tiempo que tenemos ahora. Y ahora atentos, porque desde luego Comunidad de Madrid ya hemos visto esas lluvias abundantes. Sur de Castilla y León, atención por zonas de Ávila, en Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real. En Extremadura ya va lloviendo menos, en la Costa del Sol, es la zona donde nos fijamos hoy, de Andalucía, y no podemos despistarnos del todo en Galicia, Navarra o la Comunidad Valenciana, porque a lo largo del día algunas tormentas en estas zonas también pueden ser fuertes. Tiempo más tranquilo, pues en puntos del Cantábrico puede llover, pero muy débilmente. Y en Huelva, porque hoy, en esa zona donde tanto llovió ayer, pues no se esperan precipitaciones. Y en Canarias lo que no se espera es una significativa lluvia ácida, así que tranquilidad en este aspecto. Mañana sábado por Galicia siguen las lluvias y en Castilla y León, en el resto ya no. Y el domingo, menos nubes, más sol y subida de las temperaturas para el primer domingo del otoño. Más de uno en Onda Cero. En Alemania este domingo 60 millones de votantes están llamados a las urnas. Los candidatos han cerrado la campaña electoral con acercamiento entre el Partido Conservador y el que va adelante, que es el socialdemócrata en las encuestas. Berlín, Paola Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy cierran campaña casi todos los partidos, aunque como aquí no hay jornada de reflexión, también hay actos el sábado. El sucesor de Merkel en su partido, Armin Laschet, se acompañará de la canciller en Aquisgrán a menos de 24 horas de la votación. Los conservadores exprimen la recta final para recortar distancias con los socialdemócratas. La pugna de ambos candidatos por venderse como imagen de la continuidad es el mejor reflejo del efecto del fin de la era Merkel. Los balances se suceden estos días, desde los que alaban su legado económico a los que critican la falta de modernización en todo su periodo, y aún así queda claro que una mayoría de alemanes va a votar por la continuidad, aunque le resulte difícil decidir cuál de los dos principales candidatos la representa. El gobierno se limita a decir de momento que Puigdemont tiene que someterse a la acción de la justicia como cualquier otro ciudadano, a sabiendas de que políticamente no es cualquier ciudadano, es el líder de medio gobierno catalán y de medio independentismo. Así que le pregunto a Fernando Onega esta mañana cómo afecta la detención de Puigdemont al noviazgo de Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Tú me haces la pregunta del día y yo tengo que darte la respuesta de este minuto. Ya veremos. Veremos en primer lugar si la detención es precautoria como otras que ya hubo y termina en su puesta en libertad o desemboca en una entrega a España de acuerdo con la euroorden del juez Llarena. Veremos en segundo término si la justicia de Cerdeña tiene la última palabra o tiene que intervenir el Tribunal de la Unión Europea, que ya se hizo un lío con la inmunidad parlamentaria del fugado. Ahora mismo se la tiene retirada. Y veremos por último qué maniobras hacen los abogados para retrasar cualquier decisión o convertir la detención en un asunto político y dar voz al Parlamento Europeo. De momento, lo único que se puede decir es que los hechos ocurren en el momento más sensible, cuando está en marcha la mesa de diálogo y se negocian los presupuestos. Junts, el partido de Puigdemont, no está en ninguno de esos escenarios, pero eso que el independentismo llama represión le da mucha unidad. Es más, restablece la cohesión que se había roto. Ningún indepe quiere pasar por cómplice del Estado y su justicia, aunque en Esquerra desprecien al detenido. Las primeras pruebas están ahí. Aunque todo sea teatro, Junqueras se apresuró a mandar el mensaje de todo el apoyo, presidente, y Aragonés, por quien me pregunta Salsina, le envía un respaldo formal. A tu lado, presidente Puigdemont. No son buenos indicios para lo que llamas noviazgo e iba a ser luna de miel. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Pues ahora recordamos las noticias que estábamos contando hace un año. El gobierno anuncia que la tramitación de las peticiones de indulto para los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación se iniciará en breve. Y en cuanto a este ministerio se refiere, tramita los expedientes de nacionalidad y también está tramitando los indultos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se compromete en Onda Cero a prorrogar los ERTE mientras sean necesarios. Este mecanismo salvó a más de 550.000 empresas y 3.400.000 trabajadores. No tiene sentido dejarlo caer cuando más se necesita. Donald Trump advierte al Partido Demócrata de que dificultará todo lo posible el traspaso de poderes si pierde las elecciones, como al final acabó pasando. Rechazará los resultados. El presidente de los Estados Unidos reclama que las papeletas por correo para los comicios sean invalidadas porque estarán plagadas de fraude. Y es el día en el que el concejal valenciano Carlos Galiana defiende ante la Comisión Europea la candidatura de Valencia a la capital europea de la innovación, gesticulando mientras la voz la pone otra persona con un perfecto inglés. A very good morning from Valencia. A ver, innovador fue. Son las 7:20, son las 6:20 en Canarias, esto es Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar Plaza. Buenos días. Se acabó la mascarilla en clase de educación física. La Comunidad de Madrid ha autorizado que los niños y niñas de la región no tengan que llevarla ni en las actividades deportivas al aire libre ni tampoco en las extraescolares. David Iglesias. La Consejería de Educación ha tomado esta decisión en base a la buena evolución de la pandemia y el avance de la vacunación entre los escolares. El 60% de los niños de entre 12 y 18 años tienen ya la pauta completa. Por eso, a partir de ahora, las actividades deportivas de los colegios, como las clases de educación física o las actividades extraescolares, podrán realizarse sin mascarilla siempre que se desarrollen al aire libre. Los centros educativos de la comunidad deberán promover las clases de educación física al aire libre por la emisión de aerosoles que conlleva hacer ejercicio. Cuando esto no sea posible y las clases se impartan a cubierto, la mascarilla seguirá siendo obligatoria. En cualquier caso, se mantendrá una distancia de seguridad adaptada a cada deporte. El domingo abrirá además el rastro al 100% con su huella original, con los puestos instalados donde toda la vida, y todo esto es consecuencia de la mejoría clara de los datos epidemiológicos. De hecho, uno de cada cuatro municipios madrileños está ya, Laura Lorenzo, libre de contagios. De los 179 municipios que hay en la comunidad, 45 no han registrado ningún positivo en los últimos 14 días. Eso significa que un 25% de las localidades madrileñas están libres de contagios. Son sobre todo municipios que se ubican en la zona de la Sierra de Madrid. No es el único dato positivo, porque hay un porcentaje muy alto de ciudades de más de 50.000 habitantes que están muy cerca de ser consideradas como COVID-free. Solo en la última semana, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo o Las Rozas han notificado menos de una veintena de contagios, mientras que el gran número de positivos se sigue concentrando en Madrid capital, donde en la última semana se han detectado 1.364 positivos. Todo esto en una mañana en la que hemos conocido el fallecimiento de un joven de 23 años en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en Alcalá de Henares pasadas las 2 de la madrugada. El joven ha encontrado su coche, el coche que conducía, contra el pilar de una rotonda. Son las 7 y 22 minutos con Ama Seguros. Ahora la información del tráfico. Si te preocupa tu coche, vente a Ama Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios, y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. Ama, seguros para gente que ama su coche. Panorama circulatorio en primer lugar en las carreteras de acceso. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días, arranca esta jornada de viernes especialmente lluviosa, ya con importantes retenciones en la entrada a Madrid, especialmente por accidente en la A4 a la altura de Getafe, la A5 en Alcorcón y por la carretera de Colmenar por la M607 en Tres Cantos. Al margen de los accidentes, densa la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y también por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y la A6 en el plantío. De la M40 destacamos el tramo de Vallecas a Vicálvaro en sentido A2, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y M50 en Perales del Río en sentido A3. Sepamos además cómo están las cosas en las calles de la capital y también en la M30. Charo Alcázar, Pantallas, buenos días. Hola, buenos días, Óscar. Pues a esta hora de la mañana el tráfico, la hora punta de la mañana del viernes, se adelanta. Ya tenemos que hablar de retenciones en el acceso de la A4 al nudo sur de M30 hasta su conexión con O'Donnell, dirección norte, ya en ambas calzadas. Al otro lado también ya empieza a aumentar la circulación al paso por Melancólicos, San Pol de Mar, dirección A6, y también en las entradas tanto por la A42 a su paso por el cruce de Avenida de los Poblados, Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, como la carretera de Valencia. ¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con Ama tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller. Ama, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700. Alerta amarilla hoy en la Comunidad de Madrid por lluvias y tormentas hasta las 10 de la noche. Puede incluso granizar en la sierra en alguna de las tormentas y han bajado las temperaturas. 17 grados ahora mismo en la capital. San John te ofrece extra tasación. Solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y conduce el SUV mejor valorado por expertos del motor. San John Corando patrocina los deportes. Ya hay fecha, ya hay día para el primer clásico de la temporada. Real Madrid y Barça se medirán el domingo 24 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. Anoche el Barça, por cierto, no pasó del empate a cero en su visita al Cádiz. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Son ya las 7 y 25. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales. Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés San José de Valderas. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercore de siempre. Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler. Descubre Porcelanosa Habitat, donde convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Un nuevo concepto para vivir y sentir. Consulta a nuestro equipo comercial por Habitat. Te ofrecemos un servicio integral con ventajas únicas y te asesoramos en todo el proceso de la reforma de tu hogar. Porcelanosa, cerca de ti. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas imaginar. Plato de ducha por 45 euros, mampara por 80 euros, columna de ducha por 85 euros, mueble de baño por 96 euros. Todo esto y mucho más, siempre en stock. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com. ¡Noticias! ¡Noticias! En España los precios de los coches de ocasión suben, suben, suben. En Ocasión Plus los precios bajan. En Ocasión Plus liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. Las emociones de lo cotidiano, la curva de una sonrisa, el ritmo rural de La Rioja. Asociación de Casas Rurales de La Rioja. 25 años de turismo. Compártelos con nosotros. Asca Rioja. Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo. Mocedades celebra su 50 aniversario con Los Panchos en concierto. Todos sus éxitos en el Teatro La Latina los días 18 y 19 de octubre a las 20:30 horas. Si tú me dices. Entradas a la venta en las taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com. No te lo pierdas. 18 y 19 de octubre, gran concierto de Mocedades y Los Panchos en el Teatro La Latina. ¡Te esperamos! Ratificado José Antonio Sánchez como nuevo administrador provisional de Radio Televisión Madrid. En la votación de ayer por la tarde en la Asamblea Regional, Vox acabó al final apoyando en este asunto al Partido Popular. En paralelo, hay que decir que el PSOE ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el procedimiento, por el hecho de que esta normativa se haya aprobado en lectura única en la Asamblea. Y además, el capitán Alatriste, el personaje creado por Arturo Pérez Reverte, está de aniversario. Se cumplen 25 años de su nacimiento y para celebrarlo, el Ayuntamiento de Madrid ha editado un nuevo mapa cultural ilustrado, gratuito además, que va recorriendo los principales lugares por los que transcurren las aventuras del protagonista. El itinerario empieza en la Plaza Mayor y sigue por el Palacio de Santa Cruz y la calle Toledo, entre otras localizaciones. En un instante van a dar ya las 7:30. Siete y media de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol que nos traen los amigos de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Estrenando el 24º día de septiembre del año 2021, de la mano de los carburantes BP Ultimate, que tienen tecnología Active y que te dan hasta 56 kilómetros más por depósito, te llevan más lejos. La previsión de temperaturas máximas para el día de hoy, llegaremos a los 30 grados y de ahí ya no pasamos, ¿eh? 30 grados en Almería, en Alicante, en Palma y en Granada. 27 esperamos en Córdoba, también en Santa Cruz, en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, en Barcelona, en Málaga y en Valencia. Esperamos 26 en Pamplona, en Sevilla, en Albacete, en Cádiz, en Melilla, en Toledo, en Zaragoza, en Castellón. 26 va a ser la temperatura máxima más repetida del día. 25 esperamos en Logroño, también en Cuenca, en Zamora, en Badajoz y en Huesca. 24 en Vitoria, en Santander, Cáceres, 24 también como Teruel, 23 en Palencia, en Salamanca, en Valladolid, Madrid, Guadalajara, 21 grados de máxima como en León, y la más cortita de las máximas del día, en Ávila, donde alcanzaremos como mucho 19 grados a la hora de comer. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. 6 de la mañana de la mano de CaixaBank. Les estamos contando cómo amanece, cómo empieza informativamente este día. Hoy ya el volcán va a quedar muy en segundo plano en los medios de comunicación porque ha surgido la novedad. ¿La novedad cuál es? Pues que Puigdemont está ahora mismo detenido en Cerdeña. ¿Y qué significa eso? Dirá usted, pero por fin lo van a entregar a la justicia española para que sea juzgado 4 años después de la sedición que él lideró. Pues no está claro. En realidad nadie, ni siquiera los jueces del Supremo de España se atreven a decir cómo va a acabar esta historia. Esta, porque no es la primera vez que a Puigdemont lo detienen o retienen en otro país y se abre el procedimiento este para ver si nos lo entregan y al final o el juez de allí pone condiciones como hicieron los alemanes o se niega a la entrega como hizo el juez belga. Vamos a ver ahora, es un juez italiano, es un país nuevo en el que estaba Puigdemont creyendo que disfrutaba de la inmunidad que le, aunque no tenga inmunidad parlamentaria, como en su día, el pasado mes de julio, ante el Tribunal General de la Unión Europea, el Gobierno de España, la abogacía del Estado, lo que explicó es que está presentado un conflicto, una cuestión, una consulta prejudicial. O sea, que hay un debate jurídico sobre si Bélgica nos tiene que entregar o no a Puigdemont, ¿vale? Y entonces, hasta que no se resuelva ese debate jurídico, hasta ahora se entendía, o esa era la versión, no solo de Junts per Catalunya, también de buena parte de los jueces en España, que mientras no se resolviera esa cuestión, aunque estuviera activa una euroorden, la que emitió el juez Llarena, no se iba a ejecutar esa euroorden en ningún país de la Unión Europea. Se le dijo a Puigdemont, vamos a mantenerle a usted sin inmunidad parlamentaria porque no corre usted riesgo ninguno en este momento, no hay urgencia, no va a ser usted detenido. Como ahora ha sido detenido, han cambiado las circunstancias y es posible que recupere la inmunidad parlamentaria y en ese caso tengamos pues otro enredo jurídico más. Total, que puede ocurrir o que se le entregue, Puigdemont se ha entregado a España, hipótesis, en el Supremo ya como están escarmentados prefieren no hacerla, o que el Tribunal Supremo pues se lleve un nuevo revés y aunque esté en vigor una euroorden pues termine como terminó en las ocasiones anteriores, con Puigdemont haciendo vida en libertad al menos en los países de la Unión Europea. Naturalmente el debate va más allá porque tiene consecuencias políticas, ¿no? En esta etapa en la que estamos de feliz encuentro o reencuentro entre Esquerra Republicana de Cataluña y el gobierno del PSOE y Podemos en España, y porque hay también división o diferencia de sensibilidades sobre este asunto entre los partidos que gobiernan Cataluña y los partidos que gobiernan en el gobierno central de España. Se ha visto que Podemos entiende que Puigdemont nunca cometió ningún delito y que por tanto debería quedar libre y no ser ni siquiera llevado ante un tribunal. La posición del Partido Socialista y del presidente Sánchez es que es un ciudadano que tiene que rendir cuentas ante la justicia. Dice luego ya le indultaré, pero de momento que sea juzgado y condenado. Y en el gobierno de Catalán, pues Junts per Catalunya, claro, es el líder, Puigdemont es el líder de los de Junts per Catalunya, es el jefe, ¿qué van a decir? Y Esquerra Republicana, que hoy está pues obligada, bueno, ya empezó, obligada a lamentarse muchísimo, a dolerse de lo que le está pasando al presidente. Pero vamos, todo de boquilla, porque Junqueras y Puigdemont y Aragonés lo que están es deseando que Puigdemont sea neutralizado políticamente de una vez y desaparezca políticamente del mapa. Tenemos el de espuma, el de látex, el de... En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. Viernes, profesor Rodríguez Brown, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, a pesar del gobierno y gracias a Dios, porque gracias a Dios voy a estar este fin de semana en la Feria del Libro, apúntate al SINA, por favor. Sábado, 11:45, caseta 96 de Deusto. Sí, iba yo a preguntarle, domingo, apúntate, profesor. Domingo, 13:30, caseta 105 de Almuzara. Como que no te vea por ahí, te va a ser. Tardísimo, es tardísimo. Rafa Latorre, muy rápido. Días. Buenos días. Si yo os dijera mi plan para el fin de semana, pero no os lo puedo decir. No, pero si os lo dijera. ¿Te casas otra vez? No. Bueno, más tremendo. Luego se separa. Luego te lo... oh. Cuidado. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, buenos días. Ya me he quedado con la duda de cuál es el plan del fin de semana de, es que no de Rafa, puede, el de Rubén. No, no, no, el que tiene Rubén, no sé. Puedo decir. Feliz José Casillas, sí, buenos días. Sí. Ya luego ese tiempo pongo la firma al final del espacio. Sí, sí. No sé de tiempo, ¿eh? Amón, buenos días. Marta García Ayer y un servidor actúan esta tarde a las 8 en el Museo de la Evolución de Burgos. ¿Qué crees que esto se está hablando? Museo de la Evolución. Saquen sus sí, ¿qué pasa? No como sujetor de estudio antropológico, tranquilo. Podéis hacer promoción de vuestros productos, claro, y aparecer. No se me amontonen, no se me amontonen. Pagad como no hace Montalvo. Sin duda que de Amón la España una... que madruga. ¿Dónde Alsina? Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vales regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Megavatio. Pool. No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa. La mesa de siempre. A la calita de siempre. La cabaña de siempre. Las butacas de siempre. La ruta de siempre. Para regalo como siempre. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más. Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos. Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación. Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes. El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es. Me encantan los coches antiguos, pero para llevar a mi familia prefiero un coche seguro de última generación. ¿Sabías que en España más de la mitad de los coches tienen más de 10 años? La tecnología salva vidas. Tu próximo coche no dejes de equiparlo con los sistemas de seguridad más modernos. Por tu seguridad y la de los tuyos. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Compromiso A3 Media. En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que la cuña de semicurado cuesta solo 1,89. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Minutos para que sean las 8 de la mañana. Pero tardísimo. Ha sido culpa suya, profesor. 7 con sus promociones interrogadas. 7 preguntas, 7 para iniciar. 7 y media para empezar el día. La primera de las cuales es. Es verdad que firmo en la caseta. No. Bueno, ¿a quién le ha sorprendido más la detención de Puigdemont? ¿A Puigdemont o a Pedro Sánchez? La segunda. ¿Y cuánto diríais que la detención de Puigdemont explosiona la agenda de la reconciliación, la mesa bilateral, el pacto secreto y no tan secreto de los socialistas con Esquerra? La tercera. ¿Será el arresto de Puigdemont el argumento de cohesión del soberanismo, la excusa para denunciar al Estado opresor, el atajo para reclamar la independencia ya pasado mañana? La cuarta. ¿Cómo debe sentirse el juez Llarena 4 años después de haber ordenado la captura del expresidente. Bueno, ya veremos cómo se siente en función de lo que suceda. La quinta. Podrá pedir Puigdemont medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y frenar así la extradición. Poder podrá, ya veremos si se las conceden. La sexta. Y cuánto en realidad de las posibilidades de extradición dependen de las autoridades italianas y de la simetría de los códigos penales. La séptima. Esquerra condiciona su apoyo a los presupuestos a que el 7,5% de la producción de Netflix sea en catalán, en gallego o en euskera. ¿Qué tal si la cuota proviene mejor del mérito cinematográfico y del interés de las series? No creo que el gobierno turco esté subvencionando sus melodramas en España. No reaccionario. Y la media, que es la última. ¿Irá el tato a la convención? Bueno, que es que no va ni el tato a la convención. Y cuentan algunos líderes. Te habías quedado bien y te has pasado al final, te has pasado. Rasmussen, Sarkozy. ¿Quiénes los que van Kurz, a la conversación? Pero me preocupa a mí la presencia del Tato. Si va o no, que creo que no viene. Y los Tato. Intelectuales van Vargas Llosa. ¿De qué os acordáis de aquellos intelectuales? Steven Pinker. Sí. No van porque al parecer piden un caché demasiado elevado. Sí. Van Applebaum. ¿A qué cobran los cobradores? Con lo que ha sido el PP de Valencia. Sí, fíjate, a menos que no reparaban que sea casado, también cobran. A menos que para justificar que no han venido, pues les estén acusando de fenicios, ¿no? Que también es posible. Bueno, ¿te quieres ocupar de los periódicos de sí, hoy, Rafa? Sí, sí, sí. Bueno, esto también lo leí en los periódicos, ¿eh? No creas que... Rapidito. Que nació como ciencia infusa en mi mente. Pero ¿Qué cuentan hoy los periódicos? Me preguntas. Bueno, pues es tan evidente cuál es la apertura que casi sería más sorprendente que te contara con qué noticias iban a arrancar sus portadas como cerraron anoche creyendo los directores que habían terminado su jornada con el justo jornal ganado. Pero... han detenido a Puigdemont en Cerdeña y eso arrasa cualquier planificación. Y todos estampan hoy un titular contundente e informativo en sus primeras. Mira con qué concisión lo refleja el país. Italia detiene a Puigdemont. El Tribunal Supremo pedirá su entrega en el inicio de un complejo proceso judicial. Mira el pie de foto, que es interesante. Dice, Francia no, Italia sí. Carles Puigdemont había viajado el día 18 a la localidad fronteriza de Prats de Molló, al sur de Francia, para recibir la medalla Carrasco y Formiguera que otorga esa familia. Las autoridades francesas no intervinieron, al contrario de lo que sí hicieron ayer los agentes italianos en cuanto al dirigente independentista. Bueno, y ahora que os estáis preguntando todos, pues sí. en lo judicial... Rafa, sí. Tendrán que decidir los jueces de la italiana corte de apelación de Sassari. ¿Sassari? Sassari, sí. Si extraditan al expresidente. Leo en El Independiente. Italia podría entregar a Puigdemont, aunque el TJUE no se haya... hemos vuelto a escuchar lo del TJUE, ¿eh? Sí. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se haya pronunciado sobre la cuestión prejudicial de Llarena. Una vez el Tribunal General de la Unión Europea retiró la medida cautelar de mantener la inmunidad parlamentaria al expresidente, cualquier país que no sea Bélgica podía detener y entregar al expresidente catalán. Leo en El Confidencial. Puigdemont confía en quedar libre gracias a la protección de la justicia europea. El expresidente catalán se aferra a la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea y defiende que la euroorden estaba suspendida. El Supremo, por el contrario, sostiene que seguía activa, o sea que no está nada claro y me sirvo de este titular de La Vanguardia para hacer una síntesis. La suspensión de la inmunidad parlamentaria, clave para el arresto. De lo que nadie duda es de que esto tendrá consecuencias para la política doméstica. Para el conocido serial catalán, claro. El Mundo cuenta hoy que la detención amenaza la operación diálogo entre Sánchez y Aragonés. Mientras el partido de Puigdemont exige a Esquerra que rompa todo el diálogo con el PSOE, el gobierno insiste en que el expresidente debe someterse a la acción de la justicia. Y el Español, que fue quien adelantó ayer anoche la noticia de la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña, hoy explica que el arresto de Puigdemont en Italia aviva la guerra de Junts con Esquerra y tensa la relación Aragonés-Sánchez. O sea que no solo afecta al serial catalán, sino también a las cuestiones de la gobernación en España. ¿Y qué otras hebras informativas extraes del azafrán de actualidad que son los periódicos? Bueno, esto pasa más de la marihuana, porque vamos, ha delirado, ¿no? Cuidado. La flor de azafrán. Bueno, hasta que saltó la liebre en Italia, hoy la mayoría de los diarios tenían previsto estampar en su portada una fotografía de los reyes, confortando a los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Aquí los vemos en la portada de ABC, consolando a una anciana en el acuartelamiento que sirve de alojamiento a familias evacuadas. ABC que, por cierto, cuenta hoy que el Consejo de Estado suspende la política educativa de Manuel Castells. Bueno. Dice que puede atentar contra la seguridad jurídica porque está aprobando decretos con una ley orgánica en plena tramitación. Vosotros decís que Castells no trabaja, pero si está aprobando decretos, incluso está desarrollando una ley que todavía está en tramitación. O sea, está adelantando muchísimo trabajo. Mientras dormimos, Castells aprueba. Claro, un incansable trabajo de aprobación de decretos y desarrollo legislativo. Ojo a este titular de La Razón. Ojo, cuidado. El Partido Popular bendice elecciones en Andalucía, pero las frena en Castilla y León. Y ¿Cuál de los partidos populares? El Partido de Casado, Popular, el de Genovés. Moreno, el de Feijo. Ayuso. Y también atención a este titular, y con esto termino. Gracias, Rafa. Gracias. También atención a este titular que leo en los márgenes de la portada del País. España se queda a la cola de Europa en la recuperación. Y leo también esto en Voz Populi. Estupor en el gobierno por el bajonazo al PIB del Instituto Nacional de Estadística. Habrá que preguntarles a ellos, porque ha corregido a la baja del 2,8% al 1,1% del crecimiento. Gracias, Rafa. Es mi trabajo. Bastante bien. Ahora esas cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta? Pues me quito el sombrero ante Thierry Breton, que como sabéis es el comisario europeo de Mercado Interior. Me quito el sombrero porque la insistencia de la Unión Europea en resucitar ese viejo sueño de que podamos tener un cargador de móvil universal, un único cargador de móvil para cargarlos a todos, parece más cerca. Bruselas ya logró con varios acuerdos que los fabricantes pasaran de 30 tipos de cargadores a solo 3. Así que a ver si esto lo deja en uno. No descartemos que para cuando salga adelante la propuesta, también os digo, los cargadores sean inalámbricos. Y me quito el sombrero también ante la arriesgada iniciativa del Parlamento escocés de despenalizar la posesión de drogas duras en su guerra contra la sobredosis. El nuevo enfoque propone que las personas con pequeñas cantidades de heroína, éxtasis y cocaína a las que pille la policía sean tratados como pacientes en vez de como criminales. Quieren sacarlos del círculo vicioso de adicción y delincuencia, apostando por la atención médica y social para los adictos y dejar la labor policial para los grandes traficantes. El País de Trainspotting. ¿A quién corres a gorrazos esta mañana? Pues le toca, con la arbitrariedad que me ha sido concedida en esta sección, al presidente Biden, que ya le iba tocando. Sí, ya le iba tocando. Justo hoy que Maricopa ha terminado de hacer el recuento de los votos de las elecciones y se confirma que sí, que el presidente Biden es legítimo. Sí. Bueno, pero le toca a Biden por su gestión de la crisis fronteriza de los miles de haitianos que Estados Unidos está expulsando de forma inhumana. Es el adjetivo que ha utilizado su propio enviado especial a Haití. El diplomático estadounidense ha dimitido tras ver cómo los inmigrantes son perseguidos a caballo en la frontera y se fuerza la expulsión de miles de familias desesperadas a un país sumido en el caos. Además, Biden quiere reabrir el centro de detención de migrantes de Guantánamo con un subcontratista privado. No sé, a lo mejor haber echado una mano a la estabilización del país sería más eficaz que perseguir a familias que huyen de la miseria. La sección de Marta García Ayer está patrocinada por Montalvo. Si este fin de semana tiene usted boda, luzca un aspecto postinero. Póngase una Pamela Caballero. Una Pamela Caballero. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez. Hay que abrir la mente, hombre. Sí, no será muy caballero. Con estas noticias de empresa. La drag queen, ¿no? Ya a mí me fascinó Padeotti sobre Zardoya. También AEN obligada a rebajar por ley las rentas de sus tiendas. Órdago de la casa IFM para frenar la OPA por Naturgy. Y Evergrande, China, se prepara para la posible quiebra. Fijaros qué curioso, Evergrande parece que no va a ser ni una cosa ni la otra. 5 días, el recorte del PIB del INE obliga a bajar la previsión del año. Rafa, es por la cuestión del consumo. La SEPI prepara ya la segunda inyección financiera Duro Felguera. El grupo hotelero Otusa recibirá un rescate público de 241 millones. ¿Quién no va a ser rescatada nunca? Usted, señora, el economista. Los bonos chinos ya acaparan el 6% en las carteras de los fondos de deuda global. Cuidado. Hoy ganamos a los cómicos, ¿eh? Vamos a la prensa económica internacional. ¿Y de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar Alsina? Pues de Evergrande, naturalmente. Obviamente está pensando no solamente en el impago, sino, dice la columna Lex, que posiblemente está surgiendo en China un mercado de bonos a dos velocidades. El Wall Street Journal amplía el foco y dice que a lo mejor es Estados Unidos el que está arriesgándose a tener un momento Evergrande. Y terminamos con The Economist, cuya portada se dedica al lío que está dejando detrás Mer aquel. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima la de Idígoras y Pachi en el mundo. Unos extraterrestres abandonan la Tierra a bordo de su platillo volante diciendo pandemias, inundaciones, incendios, volcanes. Volvamos a nuestro planeta, que allí el único problema es que nos han subido la luz. Actualidad del deporte, nos la cuenta Félix José Casillas. Con el fútbol de primera detenido en este viernes, después de una semana seguida con partidos ligueros, con el Alavés Atlético de Madrid de mañana, 2 de la tarde, arrancaremos un nuevo episodio del Radio Estadio. Lo que no se detiene es la caída del Barça, con un empate sin goles en Cádiz. Tras una mala primera parte de los de Koeman, la reacción en la segunda fue detenida por una decisión del juez, el árbitro del Cerro Grande, que dejó al Barça con un futbolista menos por la rigurosa expulsión del holandés De Jong. En este país te expulsan por nada, dijo Koeman, que también envió la roja. Koeman, que ya había perdido la inmunidad de la presidencia y que desde anoche también ha perdido la del vestuario, porque Piqué, presidente en funciones y el cabecilla máximo del vestuario, se desmarcó del discurso del entrenador. Él, Piqué y el Barça no están para quedar terceros o cuartos, están para ganar títulos. Nada de conformarse con quedar en un alto ranking, como dijo Koeman. Es un paso más del procedimiento para entregar la cabeza del entrenador y eso queda ya para Joan Laporta. Y en un mes exacto, el domingo 24 de octubre, el clásico en el Camp Nou será a la hora de la siesta. La Real Sociedad, que es tercera en la tabla, tras ganar en Granada 3-2, también a domicilio victoria del Betis 3-1 en Pamplona. Curiosidad de estas seis jornadas, la inmunidad europea, porque hay cinco equipos que no han perdido un partido: Sevilla, Barcelona, Atlético, Real Madrid y Villarreal, los cinco que juegan la Liga de Campeones. Real Madrid y Villarreal, que se enfrentarán mañana en el Bernabéu. Para esta tarde a las 7, el partido octavos de final del Mundial de Fútbol, sala España-República Checa, en un fin de semana viajero, porque tenemos Fórmula 1 en Rusia, Mundial de Ciclismo en Flandes, comienza la Ryder Cup de golf en Wisconsin, con la pareja española Ram y García como una de las grandes atracciones. Gracias, Elis. Y ahora, como es viernes, llega el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano Abigail Lozano. Abigail Lozano. Vimos Alcina y vio cerca Gustavo de Dios el fuego del infierno. Muchos te hablaron de ese beso mortal, pero no eterno. Alcaldes, García y Alonso, el presidente Torres y el experto David Calvo. Y el vecino Roberto Camacho, que gracias a Dios está a salvo. Luis Alberto Rodríguez te dijo, el ruido del volcán es indescriptible. El profesor Mangas te subrayó que es monstruoso y horrible. Ayudaron los militares de la UME a las duras y a las maduras. Emilio Duch te contó de bomberos al rescate de iglesias y otros a oscuras. También los registradores colaboraron con hipotecas y escrituras. Te dio tiempo a volar a Bilbao y a conversar con sabios, menos mal, con Julius sobre dolor y con Gullón sobre inteligencia artificial. El dolor que provocó ETA, lo recordaste con Maixabel, fue real. Pasaron exministros como Illa y del Haya te habló Sembrero. Y Olga Avellán nos demostró que su corazón es grande y está entero. Adiós, profesor, que tenga buen fin de semana. Adiós, poeta liberales. 5 minutos y serán las 8 o 7 en Canarias. Pensaba que remaría Sembrero con sombrero. Ahora continuamos.